FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestás rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La independencia del sistema judicial de Venezuela ha sido socavada, lo que contribuye a la impunidad y a la persistencia de violaciones, según un informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El reporte asegura que la interferencia política, incluyendo las estrechas relaciones que existen entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia con el gobierno y el partido gobernante, impiden que el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente. Las víctimas, señala, enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia. Nada al-Nashif, la alta comisionada adjunta, explicaba que son necesarias reformas para garantizar justicia y restaurar la confianza. Acciones en estas áreas pueden contribuir a abordar la impunidad, incluyendo por graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, como asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, e informes de torturas y desapariciones forzadas. Entre sus recomendaciones, la ONU insta a Venezuela a crear un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales. También solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Por otro lado, el informe documenta los graves abusos cometidos en el arco minero del Orinoco por parte de las organizaciones criminales que lo controlan y que han dejado 149 muertos desde 2016. Seguimos hablando de Venezuela porque la ONU ha lanzado un plan de respuesta humanitaria que requiere 762 millones de dólares, más del triple de lo solicitado en 2019. La ONU pretende llegar a 4 millones y medio de venezolanos, doblando el objetivo del año anterior, aunque calcula que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. La respuesta humanitaria prioriza problemas críticos de salud, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la salud materno-infantil, desnutrición, acceso a agua y saneamiento, educación, electricidad y combustible para cocinar. En 2019, dicen, mejoró la presencia de organizaciones en el país, pasando de 61 a 118 en poco más de un año. Sin embargo, el plan humanitario señala que la presencia presencia de ONGs internacionales y la entrada en operaciones del Programa Mundial de Alimentos permitiría una mayor capacidad operativa. La ONU también solicita 88 millones de dólares para ayudar en la respuesta a la pandemia de COVID-19 después de que el gobierno pidiera oficialmente apoyo a Naciones Unidas. Un total de 165 países se han unido a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi para garantizar que la vacuna contra la COVID-19, una vez esté disponible, se distribuya de forma rápida, justa y equitativa. 75 países financiarán las vacunas de sus propios presupuestos y se han asociado con otros 90 países de ingresos bajos que recibirán apoyo a través de donaciones voluntarias. Este grupo de 165 países representan más del 60% de la población mundial y más de la mitad de las economías del G20. La iniciativa, conocida como COVAX, es la única solución verdaderamente global a la pandemia, asegura Seth Berkley, el director de Gavi. COVAX tiene como objetivo poder vacunar al 20% más vulnerable de la población de cada país que participa, independientemente de su nivel de ingresos, para finales de 2021. Y mientras se busca la vacuna contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF alertan de un alarmante descenso en el número de niños que están siendo vacunados en todo el mundo contra otras enfermedades por las interrupciones causadas por la pandemia. El coronavirus supone una amenaza más a la cobertura de inmunización que ya llevaba años estancada. Los datos preliminares apuntan a que en 2020 se producirá la primera bajada en 28 años en la cobertura de vacunación contra la difteria, tétanos y tosferina, que se considera el estándar internacional para medir las tasas de vacunación y que antes de la pandemia estaban un 85%. Además, durante la pandemia se han cancelado o están en peligro 30 campañas de inmunización contra el sarampión, lo que podría provocar nuevos brotes. La situación es especialmente preocupante en Latinoamérica y el Caribe, donde la cobertura de vacunación, que históricamente era alta, lleva una década bajando. En Brasil, Bolivia, Haití y Venezuela, la tasa de niños vacunados ha caído 14 puntos desde 2010. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 13 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana viernes nublado también con 12 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo 12 grados de máxima, 10 grados de mínima, nublado. El lunes estará nublado con algunas precipitaciones, con 12 grados de máxima y 10 de mínima, y el martes nublado, también con algunas precipitaciones, y 15 grados de temperatura máxima, 12 grados de mínima. Pasamos a la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 13 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado nublado con algunas lloviznas, 17 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes nublado con 19 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes nublado con 19 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 18 grados con cielo despejado. Mañana viernes despejado también con 21 grados de máxima, 5 grados de mínima. El sábado despejado con 20 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo algo nublado con 18 de máxima, 8 grados de mínima. El lunes, ligeramente nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes, nublado con 12 grados de máxima y 9 grados de mínima. Pasamos a Rosario. En Rosario, la temperatura máxima hoy será de 17 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, nublado con 14 grados de máxima, 7 grados de mínima. El sábado algo nublado, 27 grados la máxima, 14 la mínima. El domingo nublado con 27 de máxima, 16 de mínima. El lunes nublado con 28 grados de máxima, 17 de mínima. Buenas temperaturas para Rosario. Y el martes nublado con 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta la temperatura máxima hoy será de 22 grados, con cielo ligeramente nublado. También mañana ligeramente nublado, con 24 grados de máxima y 7 grados de mínima. El sábado nublado con 29 de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 28 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes nublado también con 28 grados de máxima y 14 de mínima. Y el martes parcialmente nublado, 28 grados de máxima, 15 grados de mínima. De Salta vamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en 12 grados con cielo nublado. Mañana viernes también nublado con 14 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes nublado con 11 grados de máxima, 8 de mínima. Y el martes también nublado, toda la semana nublada en Neuquén, con 12 grados el martes de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. En Córdoba hoy la temperatura máxima estará en los 18 grados con cielo algo nublado. Mañana viernes algo nublado, 20 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado algo nublado con 24 grados de máxima, 13 grados de mínima. El domingo nublado con 22 de máxima, 14 de mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima, 13 la mínima. Y el martes nublado con 19 grados de máxima y 13 grados de mínima. De Córdoba vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima será hoy de 15 grados y cielo parcialmente nublado. El viernes nublado con 17 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 18 grados de máxima, 10 grados de mínima. El domingo, algo nublado, 17 grados la máxima, 10 la mínima. El lunes, nublado, con 12 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes, igual, 12 grados de máxima, 10 de mínima y también el cielo cubierto. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima será hoy de 15 grados con cielo despejado. Mañana viernes despejado con 15 grados la máxima, 5 la mínima. El sábado ligeramente nublado, 17 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo algo nublado, 15 grados la máxima, 8 grados la mínima. El lunes ligeramente nublado, 14 de máxima, 7 grados de mínima. Y el martes nublado con 9 grados de máxima y 8 grados de mínima. En Buenos Aires, donde ya también finalizamos este ray climático, tendremos hoy una jornada con cielo ligeramente nublado y con 12 grados de temperatura máxima. Mañana viernes, algo nublado con 15 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado con 16 de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes nublado con 19 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes también nublado con 18 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Pasamos las cifras del coronavirus en Argentina con un récord de 82 muertos en 24 horas y 4.250 contagios en un día. Hay 111.000 160 infectados y 2.050 fallecidos. La reunión Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, con anuncios sobre los detalles de la flexibilización de la cuarentena, será el viernes a mediodía. La reunión fue convocada por el primer mandatario para terminar de evaluar cuáles son las políticas que se van a llevar adelante desde el viernes. La inflación fue del 2,2% en junio y acumula 42,8% en los últimos 12 meses, según el INDEC. Los mayores aumentos en ese mes se produjeron en el rubro prendas de vestir y calzados, con el 6,6%, y en recreación y cultura, el 4,2%. Intendentes e intendentas del conurbano se mostraron muy críticos con Edesur ante la falta de respuesta por los cortes de luz. Durante el encuentro, que se realizó en la sede del ENRE, los jefes y jefas comunales manifestaron su preocupación por el aumento de los cortes de suministro durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Duro pronóstico de Cepal para el 2020. La economía argentina caerá 10,5% este año. Solo Venezuela y Perú registrarán caídas más fuertes en América Latina por el impacto del coronavirus. Según la UIA, en abril se perdieron casi 130.000 empleados en el sector privado. El Centro de Estudios UIA detalló que en el sector fabril la caída mensual del empleo se ubicó en 0,9%, lo que significa un total de 9.303 trabajadores menos en abril respecto de marzo. Sigue grave Silvio Marzolini, leyenda y gloria de Boca Juniors. El ex capitán y entrenador de Boca Juniors, Silvio Marzolini, de 79 años, se encuentra en grave estado debido a una larga enfermedad. La familia del exfutbolista desmintió la noticia de su deceso. Coronavirus en el mundo, minuto a minuto, 13.504.550 infectados y 582.740 muertos. La pandemia de coronavirus sigue castigando al planeta entero. Mientras Europa vuelve a cierta normalidad de actividades, el epicentro del virus sigue estando en los Estados Unidos y Brasil. Hay 7.374.484 personas recuperadas en todo el mundo. Ante la llegada de la vacuna contra el coronavirus, líderes mundiales piden igualdad de acceso a las dosis. Muchos mandatarios afirman que si bien la cooperación global en términos de recursos, experiencia y experiencias es primordial para desarrollar una vacuna, su fabricación y distribución, sin dejar a nadie afuera, realmente pondrá a prueba la cooperación global. Los productos comprados con el plan Ahora 12 podrán pagarse con 3 meses de gracia. Es una idea que propuso el gobierno, aunque los bancos por ahora se resisten, impulsaría fuerte el consumo en los bienes durables. El querido Cacho Fontana se contagió de coronavirus en el geriátrico donde está alojado. El locutor tiene 88 años y no presenta síntomas del virus. Está aislado en un sector especial del centro en el que se encuentra. Le deseamos muy pronta mejoría al querido Cacho. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.